Hoy es jueves 7 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comienzo de las obras del tercer carril en la avenida de Guipúzcoa. Así es, mañana viernes 8 de mayo la avenida de Guipúzcoa a la altura de Decatrón permanecerá cerrada de 8 de la mañana a 3 del mediodía por el comienzo de las obras de adecuación de un tercer carril. Según ha informado el Ayuntamiento de Berriozar, el viernes 8 de mayo van a comenzar esas obras para incorporar un tercer carril en la avenida de Guipúzcoa desde la parada de la línea urbana hasta la rotonda del Zortzico, de manera que se dote al transporte urbano de una vía propia, así como un carril de salida desde Decatrón hacia la rotonda. Para ello, este viernes 8 de mayo, la avenida de Guipúzcoa a la altura de Decatrón permanecerá cerrada, como comentamos, de 8 a 3 de la tarde, salvo para el transporte público. El resto de vehículos tendrán que optar por las vías alternativas para la entrada y salida de nuestro pueblo. Estos trabajos, aunque generen molestias puntuales, supondrán una importante mejora en la movilidad de nuestra localidad. Y hoy, taller básico de fotografía en el Kulturgune. Dentro de la programación prevista por el colectivo Bergaski, en la segunda edición de la Semana de la Fotografía, proponen para esta tarde un taller de iniciación a la misma, la cita a las 6:30 de la tarde en el Kulturgune. Y seguimos con la agenda cultural de nuestro pueblo. Promoción de lectura en euskara. Gozatu bidaiaz y disfruta del viaje. Los objetivos de la campaña Irakurri, Gozatu, Oparitu son, por un lado, la promoción de la lectura en euskera y, por otro, aumentar el conocimiento sobre la literatura en este idioma y el servicio que ofrecen las bibliotecas públicas. La organización corre a cargo de Euskaltzal en Topagunea y en esta edición se ha puesto en marcha con 8 ayuntamientos de la comarca de Pamplona, entre los cuales se encuentra el Ayuntamiento de Berriozar. Las bibliotecas públicas son centro y apoyo indispensable en la propuesta que se hace a las y los ciudadanos. Hasta el 30 de junio se podrá tomar parte al solicitar un libro de préstamo en euskera en la biblioteca de Berriozar. Al devolverlo y contestar un pequeño cuestionario, se recibirá una tarjeta de descuento para la compra de un libro en euskera en las librerías de la localidad. Usted hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Antes de abordar la predicción, Garasi, destacar que están previstas para hoy aumentos de temperaturas en torno a los 7 grados con respecto a la predicción de ayer, con lo cual hoy va a ser un día bastante caluroso y esas temperaturas en ascenso acusado. Por otro lado, la predicción nos cuenta que tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes de tipo medio y alto. Posibilidad de algún chubasco débil y aislado durante la tarde y la noche y vientos flojos a moderados de componente sur con rachas fuertes. Ese viento sur es el que precisamente va a hacer que suban las temperaturas de manera tan acusada. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.